Cuando ya el verano termine de llegar y en pasto se convierta la verde hierba, tengo que irme, al menos eso quiero, por los campos viejos de mi tierra. Porque debo hacerle una visita a los amigos que viven en las aldeas y tengo que charlar con el pastor del pinar espeso que también se seca, y entre tantos otros proyectos viejos que en mi alma pacientes esperan, tengo que visitar a los hermanos que ya recogen sus patatas de las huertas. Cuando ya el verano termine de llegar y unos y otros hagan sus maletas, porque termina para ellos una etapa y comienza en su vida otra etapa nueva, tengo que irme, si es que puedo, por los caminos de mi amada sierra, a ver si me encuentro con los tesoros que el tiempo en silencio pudre y seca, y de este modo me empapo un poco más del dolor de ellos, que es vida sincera, y más me muero en la soledad, persiguiendo la llamada de la tierra. Cuando ya el verano termine de llegar, puede que en mi alma la vida florezca, sobre la ruina de los ignorados y sin voz, y los pastores que por los campos quedan.